vuelta al péndulo, siente cómo pierdes el control sobre tu mente. Estás cayendo en estado de hipnosis. En este punto del dial, en el 107.4 Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. Ahora también emisiones a través de la red en www.ondamarinaradio.com y en hipnotizate.blogspot.com. Y para comenzar con la música en esta edición de Hipnosis, lo vamos a hacer con sonidos que llegan desde Canadá, una banda que en la pasada temporada nos regaló un fabuloso álbum y en esta tiene continuación. Ellos tienen un nombre muy particular, The New Pornographers. Editan Challengers, que se inaugura con una canción con aires a los Beach Boys, este My Right Versus. Bienvenido, bienvenida, esto es Hipnosis. It hangs in air like a school chair. Complex notes inside the chords. On every wall, inflections carved. Deepest lakes and darkest stars. Remember, we were the volunteers. Ooh. Chords newness and nothing more. Ooh. Now it's my rights versus yours. la racha en Canadá, un país que, salvo contadas excepciones, apenas había generado música y que, sin embargo, en los últimos meses no dejan de salir grupos desde ese país. The New Pornographers es posiblemente una de las apuestas más interesantes. Una superbanda liderada por A.C. Newman, que incluye entre sus filas a la mismísima Neko Case, y que en este 2007 nos van a regalar este Challengers, un álbum que se inaugura con este Marraid Versus. Vamos a continuar más en ese país. Si los New Pornographers graban a medias entre Vancouver y Nueva York, la chica que nos acompaña a continuación, que da su nombre, presta su nombre para la banda, Faced, pues lo hace exclusivamente en Canadá. Tiene en el mercado lo que es su segundo trabajo, tras su debut, Let It Die, un segundo trabajo que se inaugura con esta radiante 1, 2, 3, 4. Ellos son Faced. Leslie Face presentando este The Reminder, su segundo trabajo desde Canadá, con ese banjo con el que finaliza la canción 1, 2, 3, 4. Vamos a seguir en esas tierras. El comienzo de la edición de Hipnosis de hoy va de grupos canadienses. The New Pornographers, Face y ahora una chica con aspecto delicado, Basia Ballat. Llega desde Ontario y nos deja este pequeño vals. You and I, we make a grand salute, stare at each other like lost little birds across the room, and I remember the way you looked. I'd never shown it to you, my love. I know I was wrong, but you know that you'll always be my love. Stay for a while while our leaves are still green, please. They're broken, it seems. The dance isn't over for me. No, my love. I know I was wrong, but you know that you'll always be my love. Stay for a while while our leaves are still. La música de Basia Ballad, realmente bonito ese pequeño vals, Little Vals, que se incluye en su primer trabajo, Oh My Darling. Vamos a seguir en Canadá. Como puedes ver, la cantidad de registros que llegan desde ese país es realmente variado. Acaba nuestro periplo por esas tierras y lo vamos a hacer con una banda llamados Malayub. En su segundo trabajo, Trom Lolei, se pasan al francés y nos dejan canciones como este Montreal, 40 grados bajo cero, Malajube. Que j'éjacule. Se acabó la excursión por Canadá. Hemos tenido en el comienzo del programa de hoy pues una buena representación de ese país. The New Pornographers, Face, Basia Ballad, Malajube. Volvemos a España. Lo hacemos de la mano de Manolo y Genís, Astrud. Esta es la canción que inaugura su álbum, El miedo que tengo. Otra vez, siempre digo que me he acostumbrado, pero no me acostumbro ni en broma. Me desacostumbra de golpe el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo. Muchas veces, mucho antes, ya sé qué va a pasar. Y me agarro de la sábana, listo para hiperventilar. Pero el miedo solo asoma un poco y se va. Va a ser interesante cuando se decida de veras. Salta un skater a mi lado y Chuck, sé que tendré que estar muerto, muerto. ¿Cómo no tenerlo? ¿Cómo no tenerlo? ¿Cómo no tenerlo? El miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo, el miedo que tengo. Ahí queda, es El miedo que tengo, la canción primera de Tú no existes, así de tajante es el nuevo trabajo de Astrud, un álbum en el que han vuelto a los instrumentos electrónicos de su primera etapa, han dejado aparcadas las guitarras, las baterías y han puesto en marcha todos esos elementos. De la música de Astrud a la música de Revival, la música que mira a los 80 de los Editors. Esta es la canción que da título a su trabajo, An End Has a Star. Desde Birmingham, la música de la banda de Tom Smith, The Editors. with hope in your hands, a net of rain. No, aunque lo parezca, Editors no son una banda que se hayan encontrado sus grabaciones ahora, una banda surgida en los 80, los primeros 80, sino que son una banda actual que llegan desde Birmingham y que han editado este álbum de debut llamado, al igual que esa canción, Todo Final Tuvo un Principio. Vamos a continuar con sonidos muy en la misma línea, esos sonidos oscuros, opresivos, al igual que de Editors, Nacional, que son los chicos que nos van a acompañar a continuación, miran hacia los 80 a la hora de hacer sus canciones. Son norteamericanos, aunque eso sí, suenan muy británicos. The National, con este Brainy. The Boxer es como se llama el nuevo trabajo de esta banda que acaba de sonar, The National, y esa Brainy con esa voz surgida de las cavernas. Vamos ahora con una banda con chica al frente desde Los Ángeles, la banda de Becky Starr, Lavender Diamond. Esta es una de las canciones que se incluye en su nuevo trabajo, Open Your Heart. Ellos son Lavender Diamond. Bueno, pues se hizo la luz después de canciones oscuras como la de Los Editors o de National, una canción radiante llamada Abre tu corazón, firmada por esta chica y su banda, Lavender Diamond. Con eso vamos a continuar con más aires optimistas y gente ideales para crear canciones redondas de pop, Fountains of Wayne. Esta es la canción que da título a su último trabajo, Traffic and Weather. Like traffic and weather. stroke your hair. Sí, tranquilo, no ha saltado los 40 principales, sigue estando en Onda Marina, en Hipnosis. Lo que pasa es que de vez en cuando, pues, estamos en verano, hay que poner algo comercial. Voy a ponerte la cuña para que no te quede duda. Diga. Constantinopla. Ha entrado en un profundo trance y quedará rendido por completo al poder de mis palabras. Obedecerá mis instrucciones cuidadosamente. Obedecerá mis instrucciones al pie de la letra y no recordará absolutamente nada de lo ocurrido bajo la hipnosis. ¿Lo ha entendido bien? Perfectamente. Hágalo. Queda claro, ¿no? Continúas en Hipnosis, en Onda Marina Radio, la emisora municipal de Fernán Núñez. El programa ya sabes que puedes oírlo también en la red en hipnotizate.blogspot.com. Estas son las sesiones de hipnosis abiertas para todo el mundo. Si tu caso es un poco más grave y quieres pedir cita para consulta, pues puedes hacerlo en hipnotizate@hotmail.com. Después de los segundos para la publicidad, vamos a continuar con la música de los trepidantes White Stripes. Esta canción se incluye también en Icky Tam, su última entrega. Esto es Bone Broke. Oh, queda eso, el rock and roll desquiciado, rock and roll para la alta sociedad, ojo, de los White Stripes y su última entrega, Icky Tam y ese Bone Broke. Vamos a continuar con más bandas medio de broma. Desde Londres llegan estas chicas llamadas Noisettes, con Shingai, Shoniwa, que no es broma, al frente. Sometimes they'll wanna cut you. Esto es Don't Give Up. Cause the time is now. They tell you that you gotta have a heart of steel. If you wanna keep up, can you afford to feel? Run the system wrong, gotta tear it down. Let it fall to the sea, but like a rusty crown. Through the stars, love the moonbeams glare. Shackles on your feet, gotta disappear. What if I tried to tell you to do it more? Can't you see, baby, life's knocking right at your door? Ya, las chicas tienen ganas de divertirse. The Noisettes, Don't Give Up. Sigue la marcha desde Brasil, Bonde do Role. Después de Kansai de ser sexy, vuelven, llega otra banda desde Brasil, Bonde do Role, con ese James Bond. Esto que ya suena por aquí de fondo llega desde Australia, Architecture in Helsinki. ¿Recuerdas la banda que la escuchamos mucho el año pasado? Tienen un nuevo trabajo. Se inaugura con esta extraña Heritage Race, Architecture in Helsinki. Pues así de festivo se presentan otra vez Architecture in Helsinki con esa canción llamada Heritage Race. Vámonos hasta Detroit para escuchar una banda especializada en recrear canciones de rock and blues, de soul de finales de los 50, de los 60, aunque en clave garajera. Ellos se llaman Detroit Cobras, esto es You Will Never Change. Yeah. altamente recomendable. Detroit Cobras, un grupo con una forma de crear música muy, muy particular. You Will Never Change. Estamos entrando en la recta final del programa. Vamos con un poco de música en castellano, que hoy andamos escasos. Johnstone, en un álbum que venimos escuchando repetidamente por aquí. Hoy nos vamos a quedar con esta canción llamada El fantasma de Alicia. Pop simple y efectivo de este chico llamado Johnstone, con su primer trabajo, El fantasma de Alicia, otra de las canciones que se encierran dentro de ese trabajo. Vamos ahora con un álbum mucho más retorcido, más complejo. Es el nuevo trabajo de Lagartija Nick, un álbum llamado El shock de Leia, con marcianadas como este: un marciano envía una postal a casa. Lagartija Nick. Pájaros mecánicos con muchas alas, y algunos son muy estimados por sus marcas. Hacen que se derritan los ojos o que el cuerpo tiemble sin dolor. Nunca se posan en mis manos. La niebla es el cielo cansado de volar con su blanda maquinaria sobre el suelo. Entonces el mundo es borroso, igual que escrito bajo papel de seda. Cuando la tierra es televisión, movimiento muestra lo que te estás perdiendo. Siempre habrá otros mundos desnudos a los que el sol no calentará. Polvo de estrellas bajo la arena, a veces se posan en mis manos. Nubes llenas de estrellas que no miran nunca al sol, en sus sombras esperan algo de gravitación. Mares abiertos, agitación. Estamos llegando al final de la sesión de hipnosis. Cuando cuente tres, despertarás y no recordarás nada. Simplemente sentirás un enorme placer. Uno, dos y tres. ¡Despierta!